Si comprendieras lo que yo siento, si pudieras revivir en ti todo este amor que yo estoy sintiendo. Y que una vez supo nacer en ti. Son tantas cosas las que no entiendo. Cuando yo me sentía más feliz, no comprendí que iba muriendo aquel amor que había sufrido en ti. Es triste el pensar que te me has ido sin darme cuenta. La pena el sentir que te he querido sin que tú lo sintieras. Quizás si mi llanto te lograra conmover tan siquiera, tarde como antes de que te contemplara y en ti viera la ironía de perderte en tu propia mirada. Te he perdido creyendo que te he logrado, te me has ido aunque y a mi lado, qué ironía saber que me has mentido, el amor que me has brindado. Te he perdido creyendo que te he logrado, que me has sido aunque estando aquí a mi lado, qué ironía saber que me has mentido, el amor.